Esta moto no tiene llave y es carburador, o sea, es otra complicación. Por suerte anda súper bien, funciona perfecto. Pero sí, si se me hubiera parado la tendría que patear. No tiene mucho inconveniente, pero bueno, era Son unos minutos más que perdés. un minutito más o una dificultad de más. Que bueno, otros tienen esa ventaja que tienen arranque eléctrico, moto más nueva, y bueno, pierden menos tiempo. Bueno, contame ahora, vamos a los números. ¿Cómo te fue? ¿En qué lugar quedaste en tu categoría y en la general? Bueno, mirá, hay aproximadamente 1.200, 1.300 pilotos entre motos y cuatriciclos. Motos habrá 700 aproximadamente, nunca se sabe el número exacto porque muchos no completan, no llegan, no se registran o los tiempos, los que toman el tiempo no se registran bien. Pero a mí me marcó que llegué, porque después lo ves por una página, por una aplicación. Que en mi categoría llegué número 54 y en la general 316, con lo cual para mí es un logro sumamente bueno. Superé todo lo del año pasado, así que estoy muy contento con eso.